Me llamo María Dolores Villarrasa y soy profesora de inglés y español en el centro Ludwigsgymnasium de Sarrebruck. Doy clase de español prácticamente todos los niveles, pero mi horario se centra sobre todo en los niveles avanzados e intensivos o de bachillerato. Con lo cual preciso de una gran variedad de material actual según requieren los planes de estudios, tanto para la comprensión lectora como para la comprensión auditiva. Al tratarse de niveles avanzados, el mercado aún no ofrece gran diversidad al respecto, por lo que con frecuencia recurro a Internet, que brinda una gran cantidad de material auditivo y audiovisual. La mayoría del material auditivo que Internet pone a nuestra disposición son los llamados podcasts, que se pueden bajar y archivar en nuestro ordenador y, en general, se pueden abonar y encima de forma gratuita. Sin embargo, en muchas ocasiones no es precisamente lo que buscamos. Y, además, cuando encontramos algo que nos interesa es porque hemos invertido muchísimo tiempo, con lo cual ya no merece la pena. Por lo tanto, una medida bastante socorrida es elaborar nuestro propio material auditivo, es decir, crear el podcast que necesitamos según el tema que se trate en clase. En primer lugar, nos preguntamos qué es un podcast. Simplemente se trata de un archivo de audio digital, normalmente en formato MP3, que encontramos en Internet. Esta palabra se compone de las palabras pod, de iPod, y cast, de broadcasting o radiodifusión. Para poder producir un podcast necesitamos tres elementos básicos: un ordenador, un programa de grabación, que puede ser, por ejemplo, Audacity, y un micrófono. El siguiente paso que hay que dar para producir un podcast sería redactar el tema del cual queremos hablar. Después se graba en nuestro ordenador y, como último paso, este archivo de MP3 se cuelga en Internet en nuestra plataforma Moodle de nuestro centro. De este modo, los alumnos tienen acceso a la grabación cuando lo precisen o simplemente lo utilizamos directamente en clase, archivado en un CD. Con este sistema de grabación, el profesor se ahorra muchísimo tiempo y consigue ejercitar la comprensión auditiva con frecuencia con sus alumnos. Así que animo a todos los profesores, nativos o no nativos, a utilizar este nuevo sistema de trabajo, ya que facilita nuestra tarea en gran medida. Muchas gracias por su atención.